la pista que quiero bailar. Bótame el pasito que nunca me vaya. Hoy me vestí pa' ti. A mí me gusta y nadie me lo baila así como lo bailas tú. A mí me gusta y nadie me lo baila así como lo bailas tú. Dalia Costa, a San Rafaela. Y cuando ya no hay palabras, solo me